En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Buenos días, tarde o noche, de todo depende de cuándo escuches este podcast, querida o querido oyente. Ya los has escuchado, soy Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante, tu espacio podcast de referencia en eso de divulgar ciencia y explicar de una forma amena y canalla. Y es que la ciencia es ese objeto brillante que debemos seguir para continuar a avanzar como especie pensante. Y si es por brillar, no hay nadie que más brille en esta mesa que mi compañera de aventura, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, Manolo, y más que encantada de acompañarte en esta aventura tan brillante. Una aventura que tiene por horizonte conseguir que la ciencia se vuelva una herramienta social y ciudadana. Claro, Alicia, la ciencia tiene todos los ingredientes para ser esa herramienta fundamental en nuestro día a día. Nos permite resolver problemas actuales, nos ofrece información detallada sobre avances y su repercusión, nos acompaña en nuestra evolución como especie. Y nos centra y nos hace que no nos vayamos por la rama, Manolo, que siempre tiende a la dispersión y te pone a divagar. Un poquito. Un poquillo, sí. Bueno, mira, ¿sabes? Yo creo que deberíamos ir empezando. Vale, pues mira, sí. Venga, te propongo empezar mirando al cielo, ya que estábamos hablando de brillar, al objeto más brillante de nuestro entorno y valorar las investigaciones de la gran Cecilia Elena Penn-Kaposchkin. Uy, habla de la científica astrónoma y astrofísica que hizo del Sol su tesis doctoral. Efectivamente. La misma que identificó claramente su estructura elemental, concluyendo que el elemento primordial de las estrellas es hidrógeno. Vaya, aunque no la creyó nadie en principio. La misma que se dedicó en cuerpo y alma a su disciplina, sin un reconocimiento hasta pasada una década de lucha, siendo además la primera mujer en dirigir un departamento de la Universidad de Harvard. Pues sí, a esa Cecilia me estoy refiriendo. Vaya, pues me parece una magnífica y sobre todo brillante idea. Pero ya sabes que no brillaríamos nada e iríamos como estrellas errantes sin nuestro técnico Javi. Así que Javi, como brillante guía de este podcast, dale al play que empezamos. Informe científico semanal, muy rápido. Una semana más, comenzamos con nuestro programa haciendo un breve resumen con esas noticias que nos parecen dignas de destacar, que han ido apareciendo en los últimos tiempos. Así que, ¿cuál es la primera noticia, Alicia? Pues mira, Manolo, te voy a hablar a ti y a toda nuestra audiencia de un estudio llevado a cabo por la investigadora Kat Bohanon, según el cual la supervivencia de los homínidos se debió principalmente a la práctica de la partería, el cuidado y la atención prenatal, aspectos sin los cuales a día de hoy nuestra raza sería un montón de fósiles en África. Esas conclusiones de los inicios de nuestra especie, ¿de dónde las han sacado? ¿Qué es lo que han estudiado concretamente esta investigadora, Alicia? Pues verá, ella se percató de que la evolución se suele contar en clave masculina, salvo que lo que se quiera estudiar sean los órganos directamente relacionados con el embarazo o la crianza. Así las cosas, decidió estudiar la evolución del cuerpo femenino durante 200 millones de años, es decir, desde las primeras hembras de mamíferos hasta llegar a las hembras de Homo sapiens. Anda, ¿y cuáles son las conclusiones más destacadas de ese exhaustivo y largo estudio? Pues mira, por ejemplo, que las mujeres tienen más agudeza auditiva que los hombres, a la par que son capaces de percibir sonidos de frecuencias más altas. Todo ello relacionado con escuchar a sus crías. Y no solo eso, la autora también postula que la interpretación por parte de las madres de los sonidos que emitían sus bebés y sus respuestas en formas de arrullos, pues podrían haber sido la semilla que dio lugar al lenguaje oral. Anda, qué interesante. Vamos, que queda totalmente más que definido el papel fundamental de esta Eva en el inicio de la andadura de los homínidos pensantes, la especie dominadora de nuestro planeta. Pues mira, siguiendo con ese interés, aterrizamos en nuestra segunda noticia, ya que según un artículo publicado en el boletín de la Société Royale de Sciences de Liège, un grupo de investigadores de la India y Rusia creen haber encontrado por primera vez pruebas de la existencia de una cuerda cósmica. ¿Una cuerda cósmica? ¿Y eso para qué sirve? ¿Para tocar una guitarra cósmica? Thank you. sí, muy gracioso. No, no. Una cuerda cósmica es un hipotético defecto en la estructura del universo, como si fuera una grieta, pero del grosor de un protón. Uy, uy. A ver, un protón como partícula muy grande no es. ¿Cómo pueden detectar estas grietas? Pues porque, aunque de poco grosor, se pueden extender a lo largo de todo el universo y serían unos hilos muy densos y masivos. Tanto es así que podrían haber provocado una lente gravitacional, que es lo que ha servido de pista para localizar esta hipotética cuerda cósmica. Ah, una lente gravitacional, la curvatura de la luz que proviene de un objeto cósmico lejano provocado por el campo gravitatorio de un objeto masivo que se encuentra a su camino. Efectivamente, veo que tienes aprobada la física de la carrera y que todavía te acuerdas de algo. Sí, sí. Sí. Esas lentes son consecuencia de la teoría de la relatividad general y nos sirven como telescopios de los objetos muy distantes, ya que este efecto los multiplica y facilita su detección. Y entonces dices que es una lente gravitacional lo que ha servido para detectar esta posible cuerda cósmica. Efectivamente. Los astrónomos detectaron dos galaxias iguales que parece ser que son una imagen duplicada de una misma galaxia más lejana, cuya luz ha sido desviada por un campo gravitatorio. Y los autores de este estudio creen que este campo gravitatorio podría deberse a una cuerda cósmica, aunque las pruebas presentadas, todo hay que decirlo, no son concluyentes y habrá que seguir estudiando este fenómeno. Claro, claro. Deberán seguir buscando pruebas que confirmen o refuten su hipótesis. Ya sabemos, en la ciencia lo importante es no desfallecer. Completamente de acuerdo contigo, Manolo. En la ciencia, como en la vida, hay que perseverar para conseguir alcanzar las metas propuestas. Un claro ejemplo de ello es nuestra siguiente protagonista, que empezó suspendiendo su primer examen de química en la facultad y ha acabado ganando el premio Nobel de esta bella disciplina. ¿Ah, sí? ¿Te refieres a Mouji Bagendi, uno de los tres galardonados este año con el Nobel de Química por el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos? Exactamente, de él estoy hablando. Parece ser que no tenía demasiado hábito de estudio y cuando hizo su primer examen en Harvard, el resultado fue catastrófico. Sin embargo, él, lejos de desanimarse, comprendió que la etapa de aprobar sin esfuerzo pues ya se había acabado y que tocaba estudiar en serio y con dedicación. Vaya, vaya. Por cierto, Alicia, ya que estamos, ¿por qué no nos cuenta brevemente qué consiste los puntos cuánticos? Ah, vale, pues ahora mismo voy a ello. Ya sabemos que a escala cuántica, es decir, muy, muy pequeña, al nivel de los átomos y las partículas subatómicas, las propiedades de la materia difieren de las que percibimos en el mundo macroscópico. Los puntos cuánticos son partículas tan pequeñas que se rigen por las reglas del mundo cuántico. Concretamente, Bawendi optimizó la síntesis de estos puntos cuánticos para que se pudieran emplear a escala industrial. Ah, ¿y en qué ámbito podemos encontrar aplicaciones de estos puntos cuánticos? Pues desde la electrónica, mediante los que se pueden preparar diodos láser, hasta la medicina, donde se pueden emplear como biosensores y también para la liberación controlada de fármacos o en la visualización de células y tejidos, pasando además por el diseño de nuevos sistemas de iluminación más eficientes que los actuales. Vaya, pues me parece esta noticia un gran mensaje que lanzar a los chicos y chicas que están comenzando sus estudios. ¿Por qué? Porque si a los primeros resultados no acompaña, lo importante es aprender en ellos para mejorar. Y es que no siempre el mejor científico es el que mejores notas saca. Desde luego, y que lo digas. Lo importante es que te apasione la disciplina que hayas escogido, sea la que sea, y no darse por vencido con los reveses que puedan llegar, y no dejar de intentar nunca conseguir tu meta. Welcome to Zootopia. I messed up tonight. I lost another fight. Lost to myself, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. But I always get up now to see what's next. Birds don't just fly. They fall down and get ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Aterrizamos en esta sección del programa donde recordamos eventos, hallazgos y sobre todo personajes de la ciencia que tanto han hecho por el resto de los congéneres homínidos inteligentes. Hoy hablaremos de fotografía y de los inicios de esta técnica. ¡Ay, la fotografía! ¿Te acuerdas, Manolo, de aquellos tiempos en los cuales íbamos con nuestro carrete fotográfico a ver qué foto habíamos hecho en aquella excursión? Vaya que sí me acuerdo. Vaya, y después te daban la foto revelada y entre las que estaban desenfocadas, las que se había cruzado una señora que no conocía y las que directamente se veían regulábamos que te quedaban cuatro fotos. Pues sí, Alicia, eran tiempos durísimos, pero no eran menos duros que cuando aparecía ese señor fotógrafo con la cámara enorme y decía, no se mueva y mire atentamente al pajarito. Y el pajarito no aparecía hasta pasados unos largos interminables minutos. Vaya, se hacía de rogar el pajarito. Sí, en fin, que divagamos. Tenemos que centrarnos en la de hoy. Y es que el 18 de noviembre de 1787 nace Louis Daguerre, pionero en esa técnica de capturar para la posteridad imagen y recuerdo. A nuestros oyentes más jóvenes les parecerá increíble, ahora que llevamos cámara constantemente encima con nuestros teléfonos móviles, pero ¿cuántos eventos se han quedado sin un registro gráfico porque se nos olvidó echar la cámara en la maleta o porque se veló el carrete? Por cierto, Manolo, apunta por ahí que un día hablamos del fundamento científico de la fotografía, ¿vale? Vale, apuntado para un programa especial. Perfecto. Hoy diremos únicamente que se debe a la luz, como su propio nombre indica. Y para arrojar luz sobre estas primeras imágenes impresas, ¿qué mejor que recurrir a nuestra máquina del tiempo y presenciar una sección fotográfica, ¿no te parece? Me parece. Así que ajusto nuestra máquina en el año 1840, cuando nuestro protagonista de la efeméride de hoy ya tenía su sistema perfeccionado y lo presentaba a la alta sociedad. Estamos en 1840, en la capital mundial del fromage, la Tour Eiffel y la baguette, la luminosa París, en casa de Marie-Catherine Sophie de Flavigny, condesa de Agoult, que para satisfacer a su amado Franz, se va a hacer un daguerrotipo con el famoso Louis Daguerre, aunque no tiene muy claro lo que implica esta novedosa técnica. «Chère mademoiselle, je suis ravi de vous voulez ensayer mon invention». Qué galán y zal amigo como mi Franz, al que voy a regalarle este daguerrotipe, belle femme, la invención del gran Louis Daguerre, en Silver. Pero comenzamos. Asseyez ici à côté de Session. ¿Qué me siente con el perro? Este perro se llama Flu Flu, como cariñosamente llamo a mi amado, regalo suyo. Pero es que me da alergia y empiezo a estornudar enseguida. ¡Chis! Oui, oui, c'est bien, changeons d'idée alors. Asseyez-vous santé charmant fauteuil. Sí, mejor en el sillón. ¿Le parece que sujete con mis brazos un retrato que tengo aquí de mi querido Franz? Para que vea lo que lo quiero más que a las despegas a los perros. Ay, cómo se dupo, la mode de Dieu. De acuerdo, vaya por el cuadro de marras. Marie-Catherine va a la habitación de al lado por un cuadro de su amado, de un tamaño casi natural, que quiere sujetar entre sus brazos. Señor, ya estoy preparada. Cuando quiera, puede empezar. Oui, oui, sin prisas. Mire atentamente al objetivo, que en breve se tomará el daguerrotipe. Sugué, ega de protepos. No se mueva. Pasan 5 minutos y nuestra Marie-Catherine empieza a impacientarse. Señor Luis, falta mucho. Es que la espalda me está matando y el cuadro de mi querido Franz no ayuda, que pesa como una condena. Oh, chère mademoiselle, s'il vous plaît, gardez votre pose, no se mueva. En nada está el portrait. Pasan otros 10 minutos y nada, no hay daguerrotipo, pero sí mucho entumecimiento. Señor Luis, que ya tengo el pie dormido y la espalda me está matando. Falta mucho, es que yo quiero mucho a mi Franz, pero esto no está pagado con nada, ¿eh? Belle femme, y ne reste que el 15 minutes, no se mueva. Ay, señor Luis, lo siento mucho, pero es que esto no está pagado. Mire, déjelo, su invento será maravilloso, pero si eso ya le mando yo una carta de amor con un dibujito a mi Franz, que ya creo que llevo tanto tiempo hecha una estatua que hasta me ha salido una arruga más en mis juvenil rostro. Bonjour et merci pour votre drame. ¿Y aquí? Se acaba la primera demostración del maravilloso invento de Daguerre, una forma de capturar el tiempo, y eso, el largo tiempo de captura, hizo que este primer intento se quedara en una tremenda decepción. ¡Gracias! los primeros daguerrotipos tenían poca aplicación práctica, sobre todo porque el tiempo de exposición variaba entre los 5 y los 40 minutos. De esta forma, esta forma de capturar imágenes la descubrió Daguerre de forma accidental, ya que si bien había usado distintas placas para fijar la imagen, basadas en placas sensibles con plata, cobre o cristal, la forma de ennegrecer o revelar la imagen partía de una mezcla de vapores, pero que no era muy efectiva. Una de esas placas las dejó en un armario un poco olvidada y después de unos días descubrió que se veía una imagen, gracias al efecto del mercurio que se evaporaba. Daguerre tenía una inteligencia natural y era un apasionado por el dibujo, hecho que durante toda su vida hiciera que tuviera trabajo basado en diseño de escenarios de teatro y ópera. Además, su pasión por la pintura y el realismo le llevó a presentar otro ingenio como el diorama, una instalación mediante la cual se proporcionaba sensación de profundidad a las imágenes usadas en escenario. Incluso dicho ingenio llegó a la famosísima Ópera de París. Tales éxitos le llevaron a ser condecorado con la Orden Nacional de la Legión de Honor y ser inmortalizado en la Torre Eiffel, ya que es uno de los nombres que aparece entre los 72 científicos en la periferia del primer piso de este monumento. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo y tenemos cerveza en la nevera? ¿Cómo me gusta, Alicia, esta sección? Nos vamos para casa, braserito mediante, ropa cómoda y a descansar de la ciencia. Pues no, que nos siga hasta nuestra casa y nos ayude a entender que también la ciencia está muy presente incluso en nuestro hogar. Claro, Manolo, la ciencia es esa herramienta que nos permite saber más sobre ingenios y dispositivos caseros o sobre la química de los procesos que suceden mientras preparamos la comida. Alicia, que no das punta sin hilo. Hoy nos vamos a ir directo a la cocina porque ahora es cuando te pregunto que si te gustan las magdalenas. Hombre, pero no me gustan las magdalenas muchísimo, pero hablamos de magdalenas, magdalenas, ¿no? No será esa cosa moderna que llaman muffin. As president of the United States, I will always put America first. Que sí, Donald, que os apropiáis de todo. Eso que decís tan fino son las magdalenas de toda la vida, las de nuestra sabia y científica abuela. Uy, uy, ya veo que he tocado temas sensibles, ¿eh? Pues sí, pues sí. Bueno, pues hoy hablaremos de toda la ciencia que tiene una buena magdalena. Uy, qué tema más científicamente culinario. ¿Y las magdalenas que hay esparcidas por la mesa, para qué son? Para entrar en contexto, el método científico más experimental posible. Así que pilla una magdalena y nada, a ver la ciencia. Sí, sí, la ciencia me ha quedado, salió buena, ¿eh? Uy. Esta tiene pepitas de chocolate y todo. ¡Uy, qué sorpresa! Bueno, mientras que sigues degustando esa delicia, decirte que hoy vamos a hablar de la magdalena perfecta. Bueno, la perfecta desde el punto de vista de la ciencia. Perdón, Manolo, decías que íbamos a hablar de la magdalena perfecta y esa que es la que lleva. Pues las magdalenas son básicamente un bizcocho pequeño, hasta ahí bien, ¿no? Cuya estructura se forma gracias a las proteínas de huevo, la harina de trigo y burbujas de aire. El azúcar y la grasa, los otros dos componentes principales, además de dar sabor, impiden que el gluten de la harina forme largas cadenas, con lo cual hace que se aligere el resultado. Vamos, por así decirlo, huevo y harina aportan el cuerpo de nuestra magdalena y la grasa y el azúcar lo debilitan para hacerlo mullido y esponjoso. Ah, vaya, muy científico todo. ¿Y eso del tipo de grasa? A mí siempre me han contado que antes las magdalenas se hacían con mantequilla. Bueno, con mantequilla, con girasol o con aceite de oliva. Si bien es verdad que el aceite de oliva es la grasa que deja, por decirlo, más rastro y sabor en nuestro dulce, el tipo de grasa va a depender en un tipo u otro que casi exclusivamente de la disponibilidad en cada región. Uh-huh. Así que en Andalucía haremos más magdalena con aceite de oliva, como no, uh-huh, mientras que en la parte norte pues este dulce se elaborará con mantequilla. Ah, perfecto, pues una duda menos. Oye, otra preguntilla. Mientras que sigo comiendo estas magdalenas que has traído, que están riquísimas, a mí, como a muchos oyentes, me gustan las magdalenas mulliditas y esponjosas. ¿Eso cómo se logra? ¿Qué ciencia tiene? A mí también me gustan igual, ¿eh? Así, ¿no? Sí, claro, sí. Normal. Pues se logra metiendo burbujas de gas en nuestra masa antes de hornearla. Antiguamente eso de meter burbujas de gas se hacía tirando de buen brazo y batiendo con varillas enérgicamente. Pero gracias a la química y la llegada del polvo de hornear o levadura química, pues la cosa cambió. Es más, la mayoría de estas levaduras son de doble acción. Por explicaros, primero se generan burbujas en el momento de amasado y después vuelve a generar muchas más burbujas en el momento de horneado. Ah, entonces con levadura mejor, claro. Lo apunto aquí en este papel. ¿La temperatura del horno importa mucho? Uy, muchísimo. Una magdalena perfecta y mullida cual colchón de plumas se logra primero generando una masa esponjosa al batir con varillas durante unos minutos y después, hemos dicho, levadura. Y si antes de llegar al horneado somos capaces de enfriar la masa en la nevera durante un par de horas y luego le damos un choque térmico en el horno a 220 grados, lograremos que se genere la máxima cantidad de gas en el interior de la magdalena y se inflará cual globo de feria. Sigo apuntando, entonces, temperatura importante. Apunta, apunta. Sí, sí. Oye, ¿qué me dices de la harina o de los huevos? ¿Importan mucho? Oye, Alicia, la ciencia es la ciencia, la cocina es la ciencia química aplicada a la alimentación, así que todo reactivo importa. Los huevos importan. ¿Por qué? Porque la media estándar de para hacer magdalena es 2 huevos por docena de magdalena o 1 huevo por 50 mililitros de leche. Tenemos que pensar que el huevo es la parte líquida de nuestra mezcla y si solo ponemos huevos, pues nuestra magdalena será más recia y si añadimos un aporte extra de líquido, pues será una masa más suelta. Por otro lado, la harina puede ser normal o de repostería, eso tampoco igual. Si bien es cierto que esta última es baja en proteína y por tanto evita la formación de ese indeseable gluten, lo que sí es importante es tamizarla. ¿Por qué? Porque así evitamos grumo y hace que se desarrolle con normalidad esa burbuja de aire. Pues vaya, está visto que, como comentas, todos los ingredientes son reactivos más que importantes en la reacción. Pues nada, a la salida del programa me pongo a hacer ciencia culinaria, a ver si me salen tan ricas como las que tú has traído. Uy, ¿y la que te has comido y no me has dejado probar? Que no has dejado nada más que los papelitos. Pues tú me has dicho que había que... era para... ¿no? Ya, pero para compartir, ¿no? Bueno, una última recomendación. Una vez hechas las magdalenas, consérvenlas con cariñito en un recipiente hermético, ya que si las dejamos al aire, se resecarán y se pondrán duras como ladrillos. Vaya, ni probar magdalena ni nada, con el hambre que arrastro después de hablar de comida. Ah, sigamos avanzando con el programa. Así que Javi, dale la careta siguiente. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es un superhéroe de la ciencia! ¡Taratachan, tachan, tacharatachan! ¡Ole! ¡Ahí quedó eso! Superman, Wonder Woman o los mutantes de la Patrulla X son superhéroes, hasta ahí de acuerdo, pero de pantalla, así que no van a venir a solucionar nuestra vida. En esta sección traemos reseñas de auténticos superhéroes y superheroínas que han hecho muchísimo por ti, por mí y por todo lo de nuestra humilde especie. Así que, Alicia, ¿de quién vamos a hablar hoy? Ay, Manolo, lo que me gusta a mí esta sección en la que podemos rendir un pequeño homenaje a esos superhéroes y superheroínas a los que te refieres. A mí también me gusta un montón. ¿Verdad? Nuestra superheroína de hoy es por todos conocida. De hecho, es el primer nombre que se nos viene a la cabeza cuando nos preguntan por una mujer científica. Lamentablemente, en muchos casos, también es el único. Efectivamente. Creo que en nuestra audiencia ya sabemos que nos referimos a María Salomea Sklodowska, más conocida por su nombre de casada, Marie Curie, la primera persona que fue galardonada con 2 premios Nobel por sus investigaciones en el campo de la física en 1903 y de la química en 1911. En la actualidad, solo 5 personas han conseguido este premio en 2 ocasiones, pero María sigue siendo la única que lo ganó en 2 disciplinas científicas diferentes. Así era de todo terreno. Nuestra superheroína nació en Varsovia un 7 de octubre de 1861, siendo la quinta y última hija de una profesor de física y matemática y de una maestra pianista y cantante, que desgraciadamente falleció prematuramente. Polonia era en aquel tiempo un territorio administrado por el Imperio Ruso, así que su familia perdió sus posesiones por estas revueltas nacionalistas que la ocupación rusa provocaba, lo que hizo que hiciera que vivieran humildemente. El padre de María, al que ella se encontraba muy unida, proporcionó a sus hijas e hijos la mejor instrucción que pudo. María, además, se formó en un internado en un instituto para niñas. La educación superior, sin embargo, estaba vetada a las mujeres, así que su hermana Bronislava y ella asistieron a la Universidad Flotante, una institución patriótica clandestina que sí admitía mujeres. Su hermana Bronislava soñaba con estudiar medicina en la Sorbona, universidad que sí admitía chicas, mientras que María hacía lo propio soñando con física y matemática. Pero las finanzas familiares no daban para esos estipendios. Así que ambas llegaron a un acuerdo, un pacto entre damas. María trabajaría como institutriz durante 2 años para financiarle los estudios a Bronislava, para financiarle los estudios de medicina, a cambio de ejercer como institutriz de una familia terrateniente polaca. Una vez establecida, su hermana le echaría una mano a María. De todos modos, nuestra superheroína no aceptó trasladarse a París hasta no disponer del dinero para pagar su matrícula universitaria, cosa que le llevó año y medio. Así que en 1891 llega a París y en nada se independiza ya de la ayuda familiar, yéndose a vivir a una buhardilla cerca de la Universidad de la Sorbona, donde se matricula de física y matemática. Así, ahora, sin anestesia ni nada. No debía de ser mala estudiante, y, ¿no? Porque en la Facultad de Ciencias había cerca de 800 matriculados, de los cuales únicamente 27 eran mujeres, y acabó graduándose la primera de su promoción en física y la segunda en matemática. En este tiempo, María sufría ocasionales desmayos provocados por el poco tiempo y dinero que destinaba a comer, ya que no quería que su padre tuviera muchos gastos, y el agotamiento de pasar los días estudiando y asistiendo a clases por la noche. En 1894 inicia su carrera investigadora al comenzar su doctorado y conoce a Pierre Curie, que se prende de ella y de su amor común, la ciencia, y le pide matrimonio. María comienza a estudiar las extrañas propiedades que Henri Becquerel había descubierto en unas sales de uranio. Los hallazgos de Marie, así como la justificación de los procesos que se producían, eran tan interesantes que Pierre abandona su campo de investigación y se une al de su mujer. El matrimonio Curie no disponía de laboratorio propio en ese momento, siendo un cobertizo que le cedió la Universidad Superior de Física Química Industriales de París. Ahí Marie se dio cuenta de que la pechblenda, un mineral de uranio, tenía más actividad que la que le correspondía por el uranio que contenía. Así que supuso que debía de contener algún elemento que era todavía más radiactivo que el propio uranio. Tuvo que tratar varias toneladas de pechblenda a mano, para conseguir aislar 0,1 gramo de radio, a la par que fue madre de su primera hija Irene. En 1903, Marie defiende su tesis doctoral y recibe el Premio Nobel de Física junto a Pierre Curie y a Henri Becquerel. La verdad es que se lo iban a dar únicamente a estos dos últimos, pero Pierre defendió que muchos de los hallazgos eran obra de su esposa y que si no la incluía a ella, él lo rechazaría. Por cierto, que el premio trajo consigo la oferta de la Cátedra de Física a Pierre Curie, lo que mejoró evidentemente la economía familiar. Sin embargo, solo 3 años después, Pierre sufre un atropello mortal, dejando a Marie viuda y con 2 hijas. Ella, mujer luchadora donde las haya, reclamó el puesto de su marido y se convirtió en la primera profesora de la Sorbona, además de la primera directora de un laboratorio de esta institución. A ella debemos el descubrimiento del radio, que da nombre al fenómeno de la radiactividad, y del polonio, en honor a su país. Fue una científica brillante, pero también incansable, ya que nunca dejó de trabajar muchas horas al día para conseguir que el radio que se empezó a aplicar en el tratamiento de tumores, la famosa radioterapia. En 1911, la Academia Sueca le concede un segundo Nobel, esta vez en solitario y de química, por, palabras textuales, su servicio en el avance de la química, por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y los compuestos de este elemento. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en lugar de instalarse en un lugar seguro en espera de que pasase el peligro, fue una de las primeras mujeres en sacarse el carnet de conducir con un único motivo: llevar las ambulancias donde se encontraban las primeras unidades móviles de rayos X, que se empezaron a llamar las Petit Curie, unidades móviles fundamentales para saber conocer la dolencia de los soldados heridos en el frente. Durante esta Primera Guerra Mundial, nuestra Marie Curie puso a salvo lo que creía más importante para que no cayera en manos alemanas, que era un gramo de radio puro que tenía en su laboratorio. Ni corta ni perezosa, y siendo más lista que el hambre, transportó este gramo de radio envuelto en un bulto de 20 kilogramos de plomo en tren junto a un representante del gobierno francés, depositándolo en un banco de Burdeos. Pero a veces nuestra memoria es escasa. Muerto Pierre Curie, Marie parece ser que inició un romance con un antiguo alumno suyo, Paul Langevin, casado aunque separado de su esposa, que entró en cólera. Nuestra superheroína sufrió ataques de todo tipo, tachándola de rompehogares, judía extranjera, e incluso poniendo en duda el merecimiento de su segundo premio Nobel. Ya nadie se acordaba ni de la radioterapia ni de las Petit Curie. Vale. Ni siquiera de que ella era una mujer viuda y, por tanto, libre. Sí, sí, vaya tela. Nuestra heroína muere a los 66 años debido a una anemia aplásica, fruto de un envenenamiento progresivo con el material radiactivo y la sobreexposición al mismo. Se comenta que llevaba en los bolsillos tubos de ensayo con este material durante días y que lo guardaba cerquita suya, en un cajón de su escritorio. Es más, esa radioactividad sigue presente en sus documentos de trabajo, tanto que se guardan en cajas forradas con plomo y que si se quieren consultar debe usarse ropa de alta protección radiológica. Honores en vida y honores en el descanso eterno. El matrimonio Curie tiene el honor de reposar desde el año 2005 en el famoso Panteón de París. Eso sí, forrados en plomo. María Salomea Sklodowska-Curie es un ejemplo de constancia y amor por la ciencia. ¡Uy, qué bonito remate de programa, ¿no, Alicia? Pues la verdad es que sí. Pues otro programa más, camino de la treintena, nuestra edad. Y seguimos brillantes como el primer día, ¿no te parece, Alicia? Vaya, el brillo que no irradia. Vaya, pues con todo esto, que no es poco lo que te hemos contado, pero sí muy científico, acabo por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, de verdad, que hemos quedado para hacer magdalena. Es verdad. Ciencia Radiante, tu espacio ameno, concreto, divulgativo y sobre todo científico de referencia. Ese que te conecta y de qué manera con tu mundo. Como cada programa, al finalizar te pedimos un par de cosillas antes de oírnos en otra ocasión. Que te maravilles, disfrutes, emociones, sorprendas, pero sobre todo que hagas de la ciencia un elemento imprescindible para seguir así de Sapiens. Y si es así, y si se cumplen todas tus expectativas, comparte, que compartiendo haces que la ciencia se vuelva más ciencia ciudadana. Más de acuerdo, no puedo estar contigo, Alicia. Esperamos, para finalizar, volvernos a encontrar en este espectro de ondas de radio, para volver a fascinarte con los ingredientes top de una ciencia divulgativa. Humor, anécdotas, noticias, efemérides, sorpresas y tantas cosas más. Mientras tanto, nos despedimos, como siempre, con nuestra clásica marca de la casa. Así que, adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy. Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio. Ciencia Radiante.